Página 143, capítulo 16. El patrón no estaba en la estancia, sino en Buenos Aires, el día en que Santo Telmo intentó matar al inglés de los huesos. Pero tuvo conocimiento del hecho aquella misma tarde por un largo y afligido telegrama del administrador, que le sorprendió en el vestíbulo de su casa de la avenida Callao, en momentos en que, poniéndose los guantes, se despedía de su mujer con el consabido y eterno: si no vengo a comer, te daré un golpe de teléfono, ¿no? Como es de imaginarse, la noticia le hizo un pésimo efecto. ¡Qué embromar, hombre! ¡Caramba! ¿Qué?, interrogó inquieta la mujer. Chelita para él, para todo el mundo y hasta para ella misma, sin duda, puesto que así firmaba sus misivas sociales, no obstante frisar en los 40. ¿Qué, alguna mala noticia, Luis? No, hombre, imagínate. ¡Qué animales! Imagínate que lo han herido a Mr. Gray allá en la estancia. ¿Quién es Mr. Gray? Pero, hombre, ¿no te acuerdas? El sabio es el naturalista, el inglés loco que tanto me recomendó el ministro. ¡Caramba! Ah, sí, ¿y cómo ha sido? ¿Y qué sé yo? Aquí solo me dice este sonso que un tal Santos Telmo, un chiquilín, el hijo de un puestero, ¿sabes?, le ha pegado una puñalada tremenda y que está gravísimo. ¡Oh! ¿Has visto? No puede uno recomendarle nada a estos animales. Parece que lo hicieron a propósito. Basta que uno se empeñe particularmente en algo para que se lo hagan todo al revés. Y al decir esto, el mozo recordaba con ira cierto papelón que le había hecho pasar la víspera a su ayuda de cámara al confundir la destinataria de cierto obsequio galante. A ver, llámalo a ese, Chelita, haz el favor. En el momento en que oprimía con un dedito muy rollizo el timbre, disimulado entre las complicadas molduras del friso de caoba, la señora dijo con una entonación de mimosa ternura, muy sincera sin duda, pero por desgracia ya no se venía con la adiposa madurez de su físico: pero bebe, no te pongas así. Pero el bebe no advirtió, o no quiso advertir, aquel reflorecimiento romántico, y después de replicar entre malhumorado y risueño con un "no, si me voy a reír", se quitó los guantes y se puso a escribir con lápiz en una hoja de agenda el borrador de un despacho telegráfico para el administrador de la estancia, y en el que ordenaba no se reparasen gastos para atender debidamente al inglés de los huesos, ya trayéndolo a la capital, ya llevándolo a la ciudad más cercana. Redactaba con tanta rapidez y soltura que, aunque escribió, es cierto, impugne por impune y pelear por pelear, antes de un minuto ya estuvo hecho el telegrama. ¿Vas a llevar este despacho enseguida? Sí, señor. Pero enseguida, enseguidita. Sí, señor, sí. Y aunque esto se redujo a lo que el patrón pudo hacer desde Buenos Aires en obsequio del naturalista, o mejor dicho, de su recomendante, el ministro de su gran majestad, a quien veía todas las tardes en el club, 20 días después, y apenas llegó a la estancia y supo con disgusto que Mr. James no había sido trasladado a otra parte, se apresuró a hacerse conducir hasta el puesto de la estaca. Quiso presentar personalmente sus condolencias y ofrecimiento al inglés de los huesos y enterarse a la vez de visu de la verdad de lo ocurrido, porque a pesar de las protestas del administrador, el patrón no concebía, no podía concebir que un hombre como Mr. James, a pesar de las rarezas que se le atribuían, pudiera haber llegado a extremos tales como el de negarse a salir de aquellos ranchos en la situación delicada en que se hallaba. No ha querido, señor, no ha querido por nada, repetía el administrador, con la cabeza oscilante por los barquinazos del break y la gorda cara congestionada de emoción ante el temor de que el inglés de los huesos no fuera a ratificar ante el amo sus anteriores negativas. No ha querido, señor, ¿cómo puede creer? Usted no sabe. Desde el primer día se hizo todo lo posible por convencerlo, pero inútilmente. Decía que no era nada, que él no tenía nada, que en peores se había visto, que se hallaba muy bien allí y que allí permanecería. Y gracias que todavía consintió que lo viera el médico. ¡Qué hombre, señor! Parece mentira. Está bueno. ¿Y quién lo atiende? Porque supongo que no lo habrán dejado tirado como un perro. Ah, no, señor. El doctor Palau viene todos los días, y además la familia de Juan Fuentes, el puestero. Oh, yo lo he recomendado bien, señor. Y el ogro de la estancia grande, al decir esto, arqueaba el lomo y hacía serviles visajes, espiando en el rostro del amo un gesto probatorio. Está bueno. Y mientras los tres poderosos bayos negros de anca partida y de flotantes crines trotaban fieramente cortando campo, el patrón aquel, que para el pobre y gelatinoso hombrecillo que le acompañaba era entonces como un Zeus malhumorado e inflexible, sentía una vez más amilanarse su espíritu ante la idea del mal efecto que podría producir aquella repentina y obligada escapatoria suya en el temperamento irritable de cierta señorita gallega que cantaba tonadillas. La visita del amo fue una verdadera sorpresa para los habitantes del puesto de la estaca, que se enteraron de ella recién cuando los tres bayos negros que arrastraban el break de la estancia hacían salpicar con sus cascos el barro del bañado a pocas cuadras de la casa. Y todo por culpa de ese odioso don Lucas, el administrador. Poco le hubiera costado al indino mandar a avisar con un muchacho cualquiera para que no lo agarraran a una hecha mugre. Después de retorcerse furiosamente el cabello ante el espejo, doña Casiana no tuvo más tiempo que el necesario para gritar a la negra que se arreglase un poco y para mandar a Bartolo que se escondiera en cualquier parte con aquella bombacha que daba fiebre y aquel capacho que más que sombrero parecía un tacurú pisado por un caballo. La puestera de la estaca hubiera querido, si no deslumbrar al visitante con el lujo de los suyos y de su rancho, hacer gala por lo menos de esa limpieza que es una de las virtudes domésticas indiscutibles de nuestras viejas criollas. Pero como el pillo del administrador no se lo permitió, en su apuro de oír decir a Mr. James que si él estaba allí era porque materialmente no había habido poder humano capaz de quitarle del puesto, la pobre doña Casiana no tuvo más remedio que conformarse. «Buenos días, ¿qué tal? Buen día, patrón. Hola, ¿cómo le va, Casiana?» Y el patrón, precedido del administrador, que caminaba muy deprisa, se dirigió hacia el rancho después de tender una pálida mano a la puestera que iba toda sofocada de cólera por la grosería del hombrecillo aquel que con tanto apuro remolcaba al amo sin dejarle hacer los honores de la casa ni tenerla en cuenta siquiera. «Por aquí, señor, por aquí». Pero en su misma desconsideración para con la puestera halló el administrador su castigo, pues olvidado de la configuración de la casa, en vez de conducir al señor a la puerta de la cocina que daba acceso a la alcoba de Mr. James, lo condujo a otra puerta. «Por ahí no, por aquí, patrón, si gusta». Y doña Casiana, triunfante, a la vez que con una amplia mímica teatral indicaba el verdadero camino a la visita, dirigía al administrador una mirada llena de burla y de rencores. A la entrada de la alcoba del inglés de los huesos, el patrón tropezó con la negra, que tímidamente bajaba los ojos, envuelta en aquel mismo vestidito azul de la discusión famosa. «¿Cómo te va? ¡Qué grandota estás!» Y a pesar del disimulo, vibró de concupiscencia la voz engolada, en tanto que la mano pálida y suave acariciaba al pasar, alevosa y villana, la cara de la negra, que sonrojada y sonriente, aceptó el manoseo porque no podía sospechar en su bárbara inocencia que aquel hombre le tocara la cara porque ella era ella solamente, y que aquel mismo hombre no se hubiese atrevido a tocársela nunca si en cambio hubiera sido Florencia Wilson, por ejemplo, aquella otra virgen de 18 años cuyo padre, un señor muy intransigente, opuso al patrón tantas dificultades tres lustros antes, cuando éste gestionaba su admisión en el círculo casi hermético del Poker Club. La negra creyó quizá que aquel hombre viejo podía tomar sinceramente por una chicuela a una hermosa joven en plena florescencia y que le llevaba un palmo de estatura, y además ignoraba que no hacía un mes aún que Chelita había tenido que despedir de la casa a una niña de 14 años, ayudanta de costurera, porque el señor no la dejaba en paz ni a sol ni a sombra. Pasó pues como un favor el ultraje hipócrita y todos siguiendo al amo se metieron en la alcoba del inglés de los huesos, atropellándose unos a otros como si estuviesen abocados a la contemplación de alguna maravilla. El inglés de los huesos, de espaldas en el lecho, tendió sonriente una mano al patrón. «Oh, thank you, sir». Y este, muy contento de hallarle tan buena apariencia, bromeó satisfecho. «¿Qué thank you ni thank you? Bueno, estoy yo con usted, mister». y hubo entonces largas y urbanas explicaciones entre los dos hombres, al cabo de las cuales el estanciero tuvo que convencerse de que el inglés de los huesos estaba allí muy bien, muy a su gusto, y de que el gelatinoso administrador había hecho lo posible. Después, al despedirse y momentos en que estrechaba de nuevo la mano de Mr. James, el patrón, a quien éste había enterado ya de las excelencias de la negra como enfermera, le dijo, bajando la voz y señalando aquella con el mentón y con un guiño intencionado y libertino: ahora me explico todo. Cuidado, mister. Pero el inglés de los huesos, ruborizándose para sus adentros, le respondió muy serio: ah, no, mí, un gentleman.